A partir de este momento y durante 60 minutos, Laser Shot. Laser Shot. Sonido dance en el aire de tu radio. Las mezclas más alucinantes, joyas perdidas y nuevas versiones de los clásicos. Conduce Santiago Alonso. Laser Shot. Una revolución electrónica. Una revolución electrónica. Laser Shot. La experiencia comienza ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra hora de Laser Shot, otra hora de increíble música electrónica. Esta vez abrimos estos 60 minutos con Spellbound Universe of Life, un mix a cargo de DJ Scott. Amigas y amigos, pasen por acá. Prepárense. claro, no para en absoluto, porque de Spellbound Universe of Life pasamos rápidamente a disfrutar a DJ Isaac. Esto es Irritation. Nuestro WhatsApp es el 11 25 36 48 14. Repetimos, claro, sí, 11 25 36 48 14. Acá puedes dejarnos tu mensaje, tanto de texto como de audio. DJ Isaac, Irritation, aquí en Laser Shot. suena eléctrico y se llama Laser Shot. con la energía de los éxitos. Esto es System F, Out of the Blue, remix a cargo de Mauro Picotto. Esto es Sasha Expander. Ahora pasamos a escuchar Tilt Children. We'll be right back. Laser Shot, sonido electrónico. Esto es The Mission a cargo de DJ Tom Craft. Llega entonces, a esta hora, Deep Dish, una banda que ya conocemos por haber hecho el tema Flashdance. ¿Lo recuerdan? Bueno, esta vez Mohammed is Jesus. Oh, República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Durante una hora, Laser Shot, revolución electrónica. Y en esta revolución electrónica, con esta voz impecable del amigo y colega Lucas Matías Pereira, le abrimos la puerta a Danny Koenig. Esto es Disco 3000. Hola Sandy, ¿cómo te va? Me llamo Juan Carlos, te quiero contar que este tema que estás pasando en este momento parece salido de un videojuego. Abrazo enorme, te escucho desde localidad de Carlos Casares. Bueno, claro, sí, abrazo, total. Esto que suena, te cuento, es Domina de Trax. Mensajes que llegan al 11 25 36 48 14. Estamos también en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y Twitter. ¿Sí? ¿Todo eso dije? Sí, en la cuenta arroba Santi en la radio. Seguimos en LaserShot de esta manera. I got the main. Esto que escuchamos de fondo es Signum, What You Got For Me. ¿Qué tenés para mí? Bueno, ¿qué tenemos? Lo respondemos rápidamente con este sonido. Preguntan por WhatsApp a qué vinilo, qué disco pertenece esta tanda de canciones. Pertenece al disco La Hora del Vinilo, lanzado por la vieja y querida NRC 101.1 allá por 1999. ¿Por qué año? 1999. Mirá si pasó tiempo, che. Y así totalmente al palo estamos cerrando esta edición de Laser Shot, esta increíble selección de hits de la electrónica, en este caso el tema es Punk Da Funk a cargo de Tom Craft versus House Punk. Mi nombre es Santiago Alonso y junto a República Hosting te presentamos estas bonitas canciones. Ya lo saben, nos buscan en nuestro WhatsApp las 24 horas en el 11 25 36 48 14 o en todas las redes arroba Santi en la radio y claro, en www.republicahosting.com. Como dijo Cerati, amigas, amigos, nada más queda. Por hoy cerramos. Gracias totales. ¡Chau! Laser Shot, mixes y sonidos. Laser Shot. Revolución electrónica.